Dios, papá. Lo bendecido de siempre. ¡Divies! Desde Honduras para el mundo, socio. Oye, también lo hacemos de la industria más grande, de la industria de Dios. Divies Record Music, produciendo música a todo nivel, papá. ¡Gracias!